Estoy cansada. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? A mí bien. ¿A usted qué le pasa? Nada, estoy cosiendo, ¿no me ve? Sí, ya veo. Me parece que tenía que hacer 10 camisas, hizo 2. Bueno, lo que pasa es que estas máquinas son un poco viejas, ¿vio? No son viejas, las traje de Estados Unidos. Sí, siempre tienen algún problema. No sé. Discúlpeme, pero mire sus compañeros. Bueno, pero justo me tocó a mí. ¿Qué le tocó? Mire, yo... ¿Usted qué? No sé, A ver, cállese. Muéstreme, a ver, cómo hilvana el hilo en la agujita para de la maquinita, a ver. ¿Cómo lo hace? Muéstreme. ¿Por qué me tiene que tratar así? No lo estoy tratando. ¿Usted sabe qué hora es? Hace 15 horas que vengo cosiendo. Hora de trabajar, señora. Por favor, le hice una orden. Muéstreme cómo hilvana lo... ¿Qué, usted no sabe? No, no tengo por qué saberlo. ¿Para eso está usted? Bueno, mire una cosa. Yo le tengo... Tengo algo para decirle. Mire, espera un momento, ¿sí? Porque acá no es yo tengo que decirle algo. Si es algo que tengo que decir, soy yo. No, ¿por qué? Porque soy la jefa, ¿por qué? Pero yo soy su empleada y me tiene que escuchar. Pero yo soy la que pone la plata. Así que, a ver, si sus compañeros hicieron, Laura, 8 camisas va. Y usted va 2 camisas. ¿Yo qué tengo que hacer? Y hace 15 horas, como dice usted. ¿Y usted se preguntó alguna vez por qué yo cosí 2 camisas? Porque es una inútil. ¿Y no será por alguna otra cosa? No, porque si sus compañeros lo pueden hacer, ¿por qué usted no puede hacerlo? A ver, no me ha dicho un motivo por el cual usted ha hecho solo 2 camisas, aparte de decirlo de la máquina, que la máquina lo están usando todas iguales. A ver, me parece que usted... Por un lado, mi máquina no es la misma que las otras. No sé por qué me habrán puesto esta máquina a mí. Y yo, hace 10 años que vengo trabajando 15 horas. Y mal. Y no es lo que me corresponde. Después de 15 años, o no sé cuántos años le dije que vengo trabajando. 10 años me dijo. Ya 10 años le dije. Bueno, 10 años, ya ni me acuerdo. Porque encima trabajo sábados y domingos. Momentito, no me levante la voz. Y segundo, usted tiene que hacer lo que yo diga. Si yo le digo que tienen que estar en estas 15 horas, las 10 camisas, usted tendría que haberla hecho. Y no lo hizo. Entonces, voy a tener que tomar algunas medidas con usted. Mire, yo no sé qué medidas va a tomar, pero yo estoy un poco cansada. Y... Ya no me dan los ojos para ver esto. Usted sabe que hay poco trabajo en el país en este momento, ¿no? Sí. Que no va a conseguir otro trabajo. Si hace 10 años que está acá, quiere decir que tan mal no la pasó. No, la verdad que no. Entonces, tendríamos que hacer algo para que usted llegue a hacerme las 10 camisas que tendría que haber hecho. Pero yo quiero que usted sepa. No, no tengo que saber nada. No me importa. Yo quiero que usted se va a tener que quedar a hacer las 10 camisas. Bueno, yo me voy a quedar a ver las 10 camisas, sí. Pero yo tengo 25 años de antigüedad y usted solamente 5. Soy familiar del dueño de la empresa. No es familiar del dueño de la empresa porque la dueña de la empresa soy yo. Yo soy la jefa. Pero yo soy familiar de su marido. ¿Podés correrte? ¿Me hablaste? Sí, movete. Movete. ¡Pará, nena, pará! ¿Siempre tenés que venir a molestar? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo? Digo yo, ¿no? ¿Siempre con la misma cantinela? ¿Qué te importa? ¿Vas a ir a trabajar o no? Te dije que te corras. Pero ufa, siempre molestando. Anda a hacer unos mates, por lo menos. Pero justo ahora. Sí, justo ahora. Ahora no puedo. Para. No, ¿qué te pasa ahora? Anda a hacer unos mates y cortala. No te muevas. Movete de ahí. Salí. Para que faltan 5 minutos. Bueno, me voy. Me voy a poner música. Yo quiero escuchar música. Es un día hermoso. Es hora de que empieces a buscar un trabajo. Te dije 1000 veces. O trabajas vos o trabajo yo. Las dos no podemos estar acá. Al final, no sé cuándo te vas a ir de esta casa.